todas las noches sobre mi almohada dejo una lágrima porque te fuiste. Todas las noches cuando te sueño pensando en ti me siento triste. Todas las noches siento el vacío de no tenerte siempre conmigo. Todas las noches vivo esperando que tú regreses porque estoy triste. Todas las noches vivo esperando que tú regreses porque estoy triste. Quisiera que comprendieras lo que yo te estoy queriendo y de saberte tan lejos poco a poco voy muriendo. Quisiera que comprendieras lo que yo te estoy queriendo y de saberte tan lejos poco a poco voy muriendo. Porque te fuiste. Todas las noches cuando te sueño pensando en ti me siento triste. Todas las noches siento el vacío de no tenerte siempre conmigo. Todas las noches vivo esperando que tú regreses porque estoy triste. Todas las noches vivo esperando que tú regreses porque estoy triste. Quisiera que comprendieras lo que yo te estoy queriendo y de saberte tan lejos poco a poco voy muriendo. Quisiera que comprendieras lo que yo te estoy queriendo y de saberte tan lejos poco a poco voy muriendo.